especialmente a mí me preocupa, cierto, la parte que a nosotros nos corresponde. Nosotros tenemos un aporte bastante importante en el texto del FNR, y vamos a tratar, cierto, de sacar esos proyectos este año. Yo creo que ahí es la labor del intendente conseguirse los recursos. Yo, cierto, ustedes saben, la Avenida República está en cartera, está el Liceo, cierto, Carmela Carvajal. Por lo tanto, ahí va a ser el momento en la cual le vamos a decir al intendente, cierto, y apoyarlo, por supuesto, porque no solamente hay que pedir, sino que apoyar también. Nosotros podemos, cierto, apoyar con algunos ministerios, de tal forma que podamos, cierto, conseguir las plata en conjunto. Aquí no se trata simplemente de decirle, mire, usted haga la pega, sino que también tenemos que prestarle una manito. Hagamos proyectos, cierto, que tengan importancia, que realmente se destaquen, y no gastemos las plata en cosas que a veces, cierto, hay que gastarla por gastarla. Yo creo que aquí lo fundamental es hacer buenos proyectos, proyectos que tengan sentido para la gente y que realmente impacten el desarrollo, el progreso de cada una de las comunas. Vamos a hacer todo el esfuerzo, cierto, para que nuestros proyectos se posicionen tal como están colocados hoy día, y vamos a defender para que los recursos lleguen pronto y se sean financiados y puedan ser ejecutados lo más pronto posible.